Sí. Ajá. Desde Blue Records. Así es. Honduras. Fusoli. Designio. Colombia. Sí. Paisajes de tinta. Seguimos en pie de lucha. Sí. No soy solo yo y se juntaron dos naciones. Cansadas de la opresión, hoy se levantan las acciones. Estamos de pie y hambrientos como leones. Destapando la verdad, somos la voz de millones. La crisis aumenta y de eso no cabe duda. Y el gobierno nos absorbe, sea en Colombia o en Honduras. Nos buscan callar, poniéndonos ataduras. La armadura es nuestro rap, nuestra arma es tinta pura. Estamos en guardia contra el sistema opresor y contra todo aquel que busque detener nuestra labor. Buscamos crear conciencia a través de un lapicero. Demostrar que somos libres a favor de un pueblo entero. Avanzar, lograr llegar, alcanzar al trazar metas. Llegar a algunas mentes, buscamos con nuestras letras. Colombia, Honduras, nos une hip hop cultura. Una dura armadura, somos sólida estructura. El propósito, conciencia, nuestro medio, la escritura. En un mundo infestado de miles, cabeza dura. Y no nos van a callar, sin importar quién nos escucha. Seguimos en pie de lucha. Escucha, escucha, nuestra fuerza es mucha. Explora algunos rappers más allá de sus cachuchas. Hay tantos con cosas buenas para decir y mucha inteligencia debajo de sus capuchas. Con un mic están al frente, una mente potente. Soldados del hip hop que siempre estarán presentes y no se van a quebrar. Así somos, soldados que no van a renunciar nunca. Año tras año, hasta que el cuerpo aguante. Siempre en pie de lucha, avante, sigo constante. Mi voz, única arma que tengo para dar vida. Cambiaré si es necesario, un día por el fusil. Traigo Fist of Fury, por si te pasa. Somos buena gente, pasa, esta es tu casa. Represento una nación, hogar del oprimido. Y propiedad con estandarte, regido por forajidos. No hay cual vencido, no corro con vendidos. Siempre se hizo chido, rebelde, señor fruncido. Saco fuerzas de flaquez en los tiempos más jodidos. No hay money, no problema, man, soy bendecido. Hago rap porque lo siento y me resisto a no perderlo. Desahogo para el alma de los pueblos, hay que hacerlo. Muchos han querido venderlo, pero no pueden. Una voz que nunca muere es el rap. Aunque se niegue ni rendición ni retirada, al frente por esta causa. Honduras y Colombia se alzan, nunca dan pausas. Amor por el hip hop y la justicia from begins. Designio, con solis al fin, un mismo fin. Como duele gastar el instante en el que ya no estás. Como cuesta luchar por las cosas que no vuelven más. Como cansa la rutina y la tranquilidad se va. Como luchar por lo que amas y tal vez te dejará. Pero lucha, lucha. Una voz en mi interior me empujaba y me decía: la esperanza y la fe no se perderían nunca, nunca. Y es mejor armarnos de valor para conseguir la calma. Y no armarnos con pistolas para envenenar el alma. Es tanta, tanta la opresión que nos acecha, que protesta. El significado de esta se convirtió en destrozar todo lo que se atraviesa. Un campo de batalla, la ignorancia nos tomó y perdimos la cabeza. Y sin duda alguna, esta tormenta radica en exceso de política, que es crítica, cínica, patética. No se nota la importancia.